hoy económica y socialmente de Europa, de Estados Unidos y del este asiático. Bueno, viene a dar lecciones de paz un hombre que viene de hacer la guerra. Recordemos, Gustavo Petro, un ex guerrillero, perteneció al M-19. Hoy da lecciones de paz. Resulta difícil de creerle, pero nos remitimos a eso, ¿no? Su ambigüedad, ¿no?, a la hora de rechazar las sanciones de Rusia. Y ahora 3 colombianos se han visto afectados. Es loable, insisto, que haya rechazado ese ataque, pero todos terminamos afectados de los males que afectan al planeta independientemente del punto donde se produzcan. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tenía otro tema para destacar en el día de hoy. Ah, sí, hombre, siguiendo en América Latina, las autoridades de Chile han recibido este miércoles de forma provisional la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Se trata de una organización integrada también por Colombia, México y Perú, y ha confirmado que la cederá a la presidencia peruana. Sí, en este caso a la presidenta Dina Boluarte. Esto será en el mes de agosto. Resulta que a Perú le correspondía esa presidencia pro tempore este semestre, pero Andrés Manuel López Obrador se negó a entregársela porque no reconoce al gobierno de Perú, y todo porque está en desacuerdo que hayan destituido que el Congreso de ese país, haciendo uso de la Constitución, haya destituido al presidente Pedro Castillo, que es de izquierda. Ha sido de lo más grotesco que hemos escuchado en política latinoamericana. De lo más grotesco, insisto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que invoca a los cuatro vientos en soberanía de los pueblos, no interferir en la soberanía de los pueblos, pues aquí claramente está interfiriendo. Es decir, esa regla, ese concepto aplica, pero para otros casos, no para él, ni para la izquierda, su izquierda en el continente. Es difícil encontrar coherencia entre los políticos, incluso cuando llegan al poder. En todo caso, no se puede generalizar. Y ahí está un hombre que saca la cara por América Latina o la izquierda de América Latina. Se trata del actual presidente de Chile. Ahí está Gabriel Boric, presidente de Chile. Ahora le corresponde el turno a Chile. Le ha dicho no, es que durante todo este semestre le pertenecía a Perú por ley, por acuerdo, porque así está establecido. Se le debe entregar a Perú. De alguna forma reconociendo algo de coherencia en la región, en lo que tiene que ver con política. Y claro, deja en ridículo, sí, la generosidad en el grupo de la Alianza del Pacífico, deja en ridículo a Andrés Manuel López Obrador merecidamente por su mezquindad, por su arrogancia y por interferir en los asuntos internos de un país como Perú. Perú, que se merece por supuesto todo el respeto. Gracias, Gabriel Boric, por salvar la coherencia, la decencia al menos, en la Alianza del Pacífico. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más.

Comenzamos con la Copa Suramericana, donde vimos un interesante encuentro entre el Deportes Tolima y Puerto Cabello. Victoria del Tolima 3-1. Y para esta noche tenemos tremendo partidazo, ya que el vigente campeón de la Liga Profesional Colombiana, Millonarios, se enfrenta a Defensa y Justicia. Continuamos con las palabras de Ana Peleteiro, que está siendo acosada, inclusive deseándole la muerte en las redes sociales, y todo porque se atrevió a apoyar la decisión de las competiciones atléticas de prohibirle a los trans que estén participando en competiciones de mujeres. Continuamos con el Tour de Francia, porque ya tiene definidos a los colombianos que participarán en esta grande. Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México se aleja aún más de Colombia en la tabla de medallería. Y la propuesta que hizo en la asamblea en el día de ayer de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, la construcción de un estadio de la federación. Y en el mercado de fichajes, los movimientos se siguen dando. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Miramos en la agenda del día. Tema de conversación en el Café Mañanero. Con frecuencia usted recibe llamadas telefónicas para cambiar de plan, para cambiar de compañía, le ofrecen lo uno, lo otro. Lo curioso del caso, lo lamentable, es que aunque usted diga que no está interesado, es posible que al día siguiente le vuelvan a llamar. Pues esta historia tendrá que llegar a su fin. Esto es lo que se denomina spam telefónico. Entra en vigor la ley que protege el derecho a no recibir llamadas comerciales indeseadas. La Ley General de Telecomunicaciones afecta a las que se hagan de forma automática o por un agente o no haya consentimiento. Los expertos señalan que antes se defendía el derecho a oponerse a ellas y ahora se establece una prohibición expresa. Una cosa es defenderse uno de una situación, otra cosa es que eso esté prohibido. Y eso es lo que cambia a partir de hoy. Bienvenida entonces esta norma que nos protege del fastidio de esas llamadas indeseadas. Y es que uno se preguntaba, bueno, pero ¿quién te dio mi número de teléfono? No, nadie, lo encontraron. No se sabe cómo. Pues, fin a esta pesadilla. Vamos inmediatamente también dando cuenta en lo que tiene que ver con el tema de conversación de la prensa. A ver, miramos los titulares de los principales periódicos. Empezamos hoy dando cuenta del diario El Mundo. Trae en portada: Sánchez agita el orgullo para intentar frenar al Partido Popular en la calle. El orgullo es, por supuesto, el orgullo gay que se celebró este 28 de junio. Feijóo propone bloquear las redes sociales a los menores en por la noche. Otra de las iniciativas que encontramos hoy en el contexto de la actualidad. El diario ABC titula: las hijas de drones pagaron 50.000 euros a la red de Tito Berni. Están investigadas por cohecho y falsedad. Declaran ante el juez del caso mediador que imputa al dueño del club que acogía la fiesta de la del exdiputado socialista. Miramos al otro lado del Atlántico a ver los titulares de los principales periódicos, la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El diario El Clarín de Argentina titula: investigan el nexo de un espía K. K en En el caso de Argentina, quiere decir kirchnerista, ¿sí? Con un policía detenido por el hackeo a jueces. Esto es lo que trae hoy la prensa argentina. Vamos a Chile. Allí el Mercurio titula: informe de 10 universidades para la Comisión por la Paz propone un tribunal de reclamos de tierras. En Colombia, el diario El Tiempo destaca en su portada: con APP arranca plan de Estados Unidos para que Colombia sea filtro de migración irregular. Citas abrieron desde ayer, pero aún no funcionan las oficinas. Estamos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Ecuador, donde el Universo titula: banca financiará parte del plan para el evento de El Niño, el fenómeno del Niño. Entre tanto, en la República Dominicana, el diario Libre destaca en portada: auditorías de Contraloría. Sí, de Contraloría. Contraloría. Señalan irregularidades en dependencias del gobierno. Titulares de los principales periódicos. Nos vamos preparando para el próximo 16 de septiembre. Estaremos celebrando el Día del Amor y la Amistad aquí en Valencia con un concierto. El Binomio de Oro nos traerá todas sus canciones. Bueno, mi gente. Por estos días estamos rindiendo tributo a Rafael Orozco. Llegó el binomio. El primer vocalista del Binomio de Oro. Aquí está la Candelosa. La Candelosa, porque cuando se sofoca se calienta y hasta que... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hombre huepaje, hombre huepaje. Llegó a Barranquilla y todo el mundo la miraba y todo el mundo le gritaba que morena tan candela. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hombre huepaje. Thank you. saludamos al Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando el próximo 16 de septiembre en Valencia. Nos trae todo su repertorio. Es muy sincera y hasta muere. Concierto de amor y amistad en Valencia. Presenta Edward Producciones. Estamos escuchando allí la voz de Rafael Orozco. Inolvidable fue la primera voz de esta agrupación. Nos dejó éxitos como La Candelosa, una canción pegajosa, sabrosa. Sí, así es la música del Binomio de Oro. No lo olvides, 16 de septiembre, Sala Canal. Estaremos esperando entonces al Pollo Irra. Igualmente a Israel David, que es su nuevo cantante. Bueno, le acompañan también otras voces, pero ese frente lo encabeza Israel David. El Binomio en Familia. Cuando vaya para San Juan, yo me llevaré el acordeón. No lo olvides, okay. El Binomio en Concierto. La vacila, voy a poner a bailar, voy a poner a gozar. Nos va a hacer bailar, nos va a hacer gozar, de verdad. Es cuestión de que te acerques al concierto del Binomio. Invita a Latinos FM, emisora oficial. Bueno, a propósito de Colombia, se viene ya la fiesta nacional, que recordemos, se celebra el 20 de julio, concretamente es el Día de la Independencia, ¿no? En el caso de Colombia, se va a estar celebrando el día 15 exactamente fue lo que nos anticipó la cónsul. ¿Y por qué el día 15 en lugar del 20 o el 22 o 23? Porque resulta que el día 23 hay elecciones generales o presidenciales en España. Y claro, como institución, el consulado ha preferido hacerla con anticipación para que ese fin de semana quede completamente libre para el caso de las elecciones. Entonces, la fiesta de los colombianos en Valencia será el día 15, evidentemente la que organiza el consulado. Sí, va a ser un acto cultural que tengo entendido, de acuerdo con lo que nos anticipó la señora cónsul, se va a celebrar en la zona del puerto. Por estos días hubo consulados móviles en Murcia, Cartagena, también tengo entendido que en Almería, bueno, no recuerdo exactamente, por la zona de Alicante, estuvo el consulado llevando sus servicios. Es muy cariñosa y a veces. Creo que se logró atender mucha gente. Estamos a la espera de un balance precisamente del consulado de Colombia. En todo caso, un saludo a todos sus usuarios sin recordarles que no se está atendiendo con citas. Se eliminaron las citas. Usted va al consulado, es cuestión de que madrugue un poco, si es que se puede decir madrugar, el hecho de acudir a las 6 de la mañana o 7, ¿no? Eso no es madrugar. Ricardo, ¿no? Eso no se puede decir que es madrugar, ¿no? Para nada, nosotros para que nada. Somos bien desde temprano, ¿no? Sí. Siempre, ¿no? Los colombianos por excelencia somos madrugadores, allá la gente 5. Pues arranca la jornada a las 4 de la mañana. Las 4 ya está la mayoría en pie, los trabajadores de la agroindustria, también los de las fincas cafeteras, son muy madrugadores, desde temprano, 4 de la mañana, ya están algunos en el jornal de la del jornal matinal. Sí. Y la canción era pues a partir de las 6 de la mañana, pero sí, en América Latina normalmente Madrugamos. Sí. Empieza más temprano. Sí. Bueno, pues ahí tenemos La Candelosa. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad de nuestra comunidad. Y le vamos a compartir hoy una entrevista con el hijo de un cantante que ha decidido continuar ese legado de su padre. Aprovechamos, vamos a rescatar un diálogo con el hijo de Andy Montañez. Sí. René Montañez, tengo entendido que... ¿Dónde están los Harold vengadores? Montañez. No, Harold Montañez concretamente. Harold Montañez concretamente es... Eres el hombre. A ver si compartimos por aquí. Vamos a rescatar parte de esa entrevista que tenía guardada, Ricard. Y ahora, anoche buscando, resulta que la encontré. Dije, hombre, qué vergüenza con Harold que no he compartido la entrevista. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, pero vamos a aprovechar estos instantes para dialogar con Harold Montañez, hijo de Andy Montañez. Del gran Andy Montañez. Nos sentimos felices de estar aquí. Bueno, Harold hace parte de la orquesta de Andy Montañez, se le acompaña especialmente en los coros. La verdad que se le escucha muy bonito. Que esté compartiendo con sus hijos el maestro Andy Montañez, y quisiera precisamente que me hablara de esta maravillosa experiencia. No sé cuántos años lleva ya. Bueno, la experiencia de trabajar con mi padre dentro de lo que es el mundo musical ha sido una experiencia wow. No tiene palabra de describir lo que se siente el estar con una figura como lo es Andy Montañez, porque obviamente pues yo lo veo como un padre, pero también lo veo como la figura, lo que es Andy Montañez. Yo llevo ya 15 años representándolo como su manejador, y llevo 35 años en la orquesta. Y de verdad que ha sido una experiencia formidable, maravillosa, muy, muy linda, muy linda, de verdad. ¿Cuántos integrantes más de la familia hay en la orquesta? Mi hermano y yo, somos dos. Mi tío nos está acompañando ahora en estos momentos, pero no, él no figura parte de la orquesta como tal. Él tiene su propia producción, su propia orquesta, y vino solamente a acompañarnos. Somos mi hermano y yo. Anteriormente estaba mi hermana Lisa, pero Lisa ya no está con nosotros porque está un poco delicada de salud, y ya no está con nosotros. Muy bien. A ver, la salsa es un género musical que está expandido por toda América Latina y es una de las grandes referencias de nuestra cultura latina. ¿Qué has aprendido de la salsa a lo largo de tu vida prácticamente? Porque naciste en una familia de salsa. Eso es así, porque mi papá empezó en el 1962 con el Gran Combo, aunque ya él cantaba desde niño, pero profesionalmente en el 1962, yo nací en el 1965, así que saquen numeritos y saben qué edad tengo. Así que yo nací en la música, y para mí la experiencia de hacer lo que es la música salsa me ha dado tantas satisfacciones por tantos años. La salsa es una música muy digna, muy representativa de lo que es el latinoamericano, y a nivel mundial pues te diría que es una de las más aceptadas y de las más bailadas. Es un ritmo que se baila y se baila a nivel mundial, y de verdad es por su cadencia, por su ritmo, por su sabor. Y por eso yo digo que la salsa siempre va a estar vigente, nunca va a morir. ¿Te has planteado sacar una producción aparte, fuera de la familia? Ya yo he hecho varias producciones, entre ellas dos con mi hermano, que se llamó El Comienzo del Camino, y la segunda fue El Siguiendo el Camino. Eso hace mucho, mucho tiempo. También estuve en dos producciones con un grupo que se llamó Chácala, que ahí estaba también mi hermana Lisa. El director era José Iván Rodríguez, y fueron unas producciones maravillosas. Y actualmente tengo un sencillo nuevo que se llama Aliméntalo, que lo escribió el maestro Ramón Rodríguez y lo arregló Ramón Sánchez, y ese es lo más reciente que tengo. He hecho cosas ya, seguro que sí. Porque no ha sido continua, ha tenido mucho que ver quizás la sombra de una figura tan grande de la salsa como Andy Montañez. Tiene que ver mucho la sombra, pero yo he hecho esas cosas, esas producciones, y nunca he abandonado a mi papá, porque por lo regular cuando una persona hace una producción se desliga de esa matriz o de esa fuente que estuvo al principio y hace algo individual. Nunca lo hice. Oh, eso, bueno, la otra pregunta sería... Fue culpa mía también, ¿no? Pero siempre estuve con mi padre, hice esas producciones, pero nunca lo abandoné. Sí, lo que te quería preguntar es si te has planteado tu carrera artística de esa manera, interactuando con tu padre. Bueno, en algún momento dado, sí, lo pensé. En estos momentos, pues ya estoy pensando en otras cosas porque pues también tengo mi edad. No es que sea un viejo, ¿verdad? Claro, pero tú estás entero. Pero estoy empezando a visualizar otras cosas más como empresario. Dentro de la música también. Se me han acercado muchos artistas de mucho renombre porque ven que yo estoy haciendo, no es por nada, ¿verdad? Pero ven que estoy haciendo un buen trabajo con mi padre y han querido también que yo sea su representante. Y en eso, hacia eso me dirijo en algún futuro. Todo mi fuerza, mi sentimiento y todos mis conocimientos lo estoy poniendo a favor de lo que es Andy Montañez en estos momentos, pero en un futuro, pues pienso hacer otras cosas con otros artistas también. ¿De qué sería más o menos? ¿Puedes anticipar algo? Bueno, tiene que ver mucho con manejo también, que es lo que estoy haciendo hoy día con mi papá. Así que, y también estoy pensando hacer otras cosas también a nivel empresarial, pero después le podría dar un poquito más detalles. No tiene que ver con manejo, tiene que ver con otras cosas. Sí. En todo caso, el tema de llevar un artista, ser el manager de un artista, lo has hecho muy bien. Te felicito. Gracias. No es nada fácil desprenderse de una figura como el Gran Combo de Puerto Rico, y Andy Montañez lo ha hecho y lo ha llevado bien. De pronto, pues, tu trabajo casi no se ve, pero es fundamental porque muchos artistas, luego de estar en una agrupación importante, se retiran y claudican en sus intenciones. Ahora bien, quería volver al tema de la familia. ¿Hay alguien, hijos tuyos, sobrinos, que quieran continuar en esto de la salsa o la música? La familia Montañez es una familia de muchos talentos. Talentos deportivos, talentos artísticos. Eso viene de... La vena viene de mi abuelo, Andrés Montañez Alejandro. Mi abuelo le encantaba tocar guitarra, le encantaban los tangos, los boleros, y de ahí viene esa vena. De ahí surge, pues, obviamente, mi padre, mi tío que ya falleció, Marcos Montañez, que estuvo también un tiempo con el Gran Combo, antes de Charlie Aponte. Tengo mi tío menor, que se llama Reinaldo Montañez, que también canta, tiene su agrupación que se llama Cangana. Tengo un primo hermano que es hijo de Marcos Montañez, que estuvo con el Gran Combo, que él canta hermoso también. Yo te diría que para mí es el más que canta de todos los Montañez, sacando a Andy Montañez, obviamente. Y así su hermano también, Jafet. Tengo una tía que canta hermoso, que se llama Carmen. Pudiéramos hacer una producción completa solamente de la familia, porque hay mucho talento. ¿Se lo han planteado alguna vez? Claro que sí, y quizás no está muy lejos de que eso suceda, porque uno de los sueños de mi tío menor es que esa producción que ahora él tiene, que es un sencillo que se llama El Alfa y el Omega, mi padre, el Alfa porque primero el Omega, él que es el menor de los hermanos, se hizo ese sencillo y piensa hacer una producción completa donde ahí se incluyan la familia cantando. Esperamos esa producción discográfica de la familia Montañez. La entrevista con Harold Montañez, hijo del gran Andy Montañez. Muchos los éxitos que podemos citar en su extenso repertorio. Sí, vamos a compartir el resto de la entrevista en las redes sociales. Decirles que estamos a nombre de Gesti Global. Presta mucha atención, colombiano. El Poblado S.A. te brinda una gran oportunidad de inversión en condominios campestres, lotes con clubhouse desde 240 metros cuadrados en la costa atlántica, eje cafetero

disfruta de la exquisita gastronomía de la Casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos, encebollado y el bolón Superman desde las 9 de la mañana. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Miércoles cerrado por descanso del personal. La Casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Uh, qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, tierra. Este verano vuelve Latin Fest. Y cada vez. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento. Mike Towers. Ayer fui de compra con toda la manada pa'l molly. Arcángel. Eladio Carrión. Gigolo y Laexe. Y muchos más artistas. Más de 8 horas de música que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. Puntos de venta autorizados. Info al 666-179-132. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, planea cambiar el nombre del Puente de las Flores a Puente de Rita Barberá. Este cambio se realizará en el primer pleno ordinario de la nueva corporación después de las elecciones. Además, se iniciarán los trámites para nombrar a Barberá alcaldesa honoraria de Valencia, lo cual requerirá la aprobación de la Comisión de Patrimonio y del Pleno. Para lograr estas medidas, el Partido Popular necesitará el respaldo de Vox, ya que no tiene mayoría absoluta en la comisión competente. El Puente de las Flores es una infraestructura simbólica que fue inaugurada en 2002 y se convirtió en uno de los símbolos de la ciudad durante el mandato de Barberá, ya que estaba lleno de flores durante todo el año. Sin embargo, el mantenimiento de las plantas y la renovación de las macetas eran costosos para el municipio. Con el cambio de gobierno, se redujo el presupuesto para el mantenimiento y se realizaron mejoras en el sistema de riego y la estructura metálica del puente. La alcaldesa Catalá considera que el puente es un símbolo de Valencia y quiere dedicarlo a Barberá. La Cámara de Comercio de Hollywood ha anunciado varias celebridades, incluyendo a Gal Gadot, Michelle Yeoh y el fallecido Chadwick Boseman, para que reciban estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 2024. La selección fue realizada por el Comité de Selección del Paseo de la Fama, que incluye personalidades del cine, la música, la televisión y el deporte. Boseman y Otis Redding recibirán estrellas póstumas. Entre los seleccionados también se encuentran Gwen Stefani, Def Leppard, Dr. Dre, Tony Braxton, Mario López, Kerry Washington, Raúl de Molina, Lily Estefan, Billie Jean King, Carl Weathers, Christina Ricci, Maggie Gyllenhaal, Chris Pine, Charles Fox, Sammy Hagar y Brandon Norwood. La fecha de la ceremonia de entrega de las estrellas se anunciaron en la página web oficial del Paseo de la Fama de Hollywood. Peso Pluma y Karol G dan pistas de una posible colaboración. El cantante de corridos tumbados se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad, sobre todo tras lanzar el éxito Ella Baila Sola, que superó a Miley Cyrus en reproducciones en Spotify. Por su parte, la intérprete colombiana es una de las más queridas en su género, no solo por su talento, también por sus letras de empoderamiento y mensajes de body positive que suele dar a sus seguidores. A través de su cuenta oficial en Instagram, Karol G compartió una fotografía desde el Paris Fashion Week, posó afuera del Palacio de Versalles con un espectacular vestido de corte sirena color hueso con hombros descubiertos. Sin embargo, eso no fue precisamente lo que llamó la atención, sino lo que se podía escuchar al fondo. Una canción interpretada por ella que decía: ayer te vi solita, a esa cara bonita, diablo qué mamacita. Dice el tema en la descripción que agregó la leyenda Veneno Rosa. Los internautas especulan que se trata de una futura colaboración entre Peso Pluma y Karol G. Las nominaciones y votaciones para los Kids Choice Awards 2023 ya han comenzado. Estos premios organizados por Nickelodeon reconocen el talento, artistas, influencers, actores, programas de televisión y las tendencias más populares del año. La fecha exacta de la ceremonia aún no se ha anunciado, pero se llevará a cabo en agosto. Se espera que la transmisión del evento esté disponible a través del canal de YouTube de Nickelodeon Latinoamérica y posiblemente en Pluto TV. Las votaciones ya están abiertas desde el 26 de junio y se pueden realizar en el sitio web oficial de los premios o en la cuenta de Instagram de Nickelodeon Latam. Los votos se pueden emitir diariamente para convertir a los nominados en finalistas. Hay 22 categorías disponibles y se puede votar en el sitio web o comentando en publicaciones específicas en Instagram utilizando los hashtags correspondientes a los nominados. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40, abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40, no tiene presa mala. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. En portada, la presentación del Tour de Francia, donde encontramos hasta 7 latinoamericanos. Destacamos la presencia de Egan Bernal, líder del conjunto Ineos y campeón, recordemos, en la edición 2019. Pero también damos cuenta del mercado de fichajes. Llama la atención que el Tata Martino, fichado por el Inter de Miami, donde se encuentra su compatriota Leo Messi, también el veterano central español Sergio Busquets, entre otros. El equipo que está de moda, acaparando grandes nombres del mundo del fútbol, el Inter de Miami, el equipo de David Beckham. Y seguimos repasando la actualidad deportiva también. Pasamos por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comanda México. Copa Libertadores de América. Tenemos los prácticamente el grupo de clasificado para los octavos de final. Y también Adolfo Jiménez del Río nos tiene incluso la Copa Suramericana. Entramos en materia. Arrancamos con la presentación de el Tour de Francia, hoy en Bilbao. 22 años después comienza el Tour de Francia en Bilbao. Regresa, mejor dicho, su inicio en Bilbao. Fantástico. Adolfo Jiménez del Río. En el día de hoy se hace la presentación de los 176 ciclistas y los 22 equipos que correrán este año el Tour de Francia. Un Tour de Francia que precisamente arranca en la ciudad de Bilbao, donde hoy se realizará la presentación y contará con 5 grandes fichas del ciclismo colombiano. Egan Bernal a la cabeza, Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada, Rigoberto Urán y Esteban Chávez. Esta es la cuota colombiana para esta grandísima que es el Tour de Francia. Les invitamos a propósito a seguir Latinos Televisión, igualmente en las redes sociales, nuestros especiales sobre el Tour de Francia, la cita del ciclismo internacional más importante. Y vamos ahora con el mercado de fichajes, que le presentamos a nombre de María Mentira Parrillada, restaurante colombiano en Valencia, exactamente en Manuel Candela número 36. Platos típicos, menú diario, para comer, para cenar, María Mentira Parrillada. Adolfo Jiménez del Río. El mercado de fichajes está que arde, y es que ayer se conocieron nuevos movimientos, como el de De Gea, que ha desatado la polémica en el Manchester, y Sergio Arribas, que ya están muy interesados por parte del Borussia Dortmund con hacerse con sus servicios, y Marcelino, que se ha llevado a Condogbia a Marsella, y Havertz y Rice, que definitivamente se van para el Arsenal por 200 millones de euros, y Madison, que está a punto de firmar con el Tottenham, y Timothy Weah, que ya está en Turín para fichar por la Juve. El hijo del mítico George Weah, Balón de Oro del 95, jugará en la Juve por una cantidad de 12 millones de euros. Asimismo, el Rayo Vallecano tiene nuevo entrenador, y se trata de Francisco, para la temporada 2023-2024. Y ya se ha hecho oficial por las redes sociales. Y el alemán Havertz, que ha firmado con los Gunners, quienes le han presentado en redes sociales con la nueva camiseta y el número 29. Y es que los Gunners del Arsenal pagarán 70 millones de euros fijos, más 5 en variables. Y ya prácticamente Havertz estaba en el camino de despedirse del Chelsea, y en el día de ayer lo ha confirmado con ese fichaje que tiene el Arsenal ya reconfirmado. Se mueve el mercado de fichajes entonces. Tenemos ya por aquí a Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? Viendo que el Tata Martino va al Inter de Miami, este equipo lo está acaparando todo. Bueno, Messi, el de Miami, Busquets. No es nada nuevo, ¿no? Hace tiempo el fútbol de los Estados Unidos acapara estrellas. Lo que pasa es que el fútbol allí es como el fútbol en Arabia, y va a ser como el fútbol de China igual. Pero usted sí cree que esta vez Estados Unidos, con estos fichajes, por ejemplo el de Leo Messi, sí que va a dar ese salto y se va a quedar el fútbol como un deporte de primera en los Estados Unidos. Yo viví el proceso del 77-78, yo fui a la despedida de Pelé con el Cosmos de Nueva York, yo estuve en la presentación de Johan Cruyff con el Barcelona ante el Atlético de Madrid, yo estuve en los primeros partidos de la Liga Americana en el año 77-78, transmitiendo directamente desde el Gian Stadium en New Jersey, y decía a todo el mundo, no, es que con Beckenbauer, con Pelé, con Cruyff, con esta gente, el fútbol aquí va a tomar fuerza. No tomó fuerza. Se hizo el Mundial del 94 y los estadios se llenaron por los visitantes. Sí, lo organizan bien, la verdad. Y el público asiste, responde. Sí, los turistas. No olvide que Estados Unidos es un país de inmigrantes. De 300 millones de habitantes, 120 son inmigrantes. 120 millones. Ojo a eso. De los cuales 50 millones son latinos. Giovanni, entonces, y el Mundial se vuelve a hacer precisamente para la temporada de verano, porque es la temporada de vacaciones. Y van a hacer la Copa América en el 2024. ¿Sabe el nuevo invento de la FIFA, no? El Mundial de Clubes, con, tengo entendido, 16 equipos o algo así, o pues más. Sí, es el proyecto que hay. Lo que pasa es que todavía no está confirmado. No, ya está confirmado, Giovanni. No está confirmado. Está confirmado el evento. Ajá. Lo que no está confirmado es la participación económica. Es que esto tiene su rollo. Los clubes exigen. No puede ser lo mismo que vaya a cobrar el Real Madrid un partido del Mundial de Clubes, porque además ha sido invitado a entrar al Madrid. Tiene que estar el Madrid, porque es el primer club del mundo. que vaya a cobrar lo mismo que un campeón de Oceanía o de Asia. No puede ser. Bueno, de esa zona habrá un representante de Europa. Sí, pero igual, pero va a cobrar igual. Entonces, ¿qué sucede? Que están poniéndose de acuerdo. Yo esto lo tengo muy claro, lo estuve hablando justo la semana pasada, con un representante de jugadores que hizo además el curso conmigo aquí en la Real Federación Española hace 10 años, y me decía lo mismo, dice, va a ser complicado si la FIFA no llega a un escalafón, no hace un escalafón. Esto no es como el Mundial de Fútbol, que a todos se les da por igual la participación, a todas las elecciones. Estaremos atentos, Giovanni, de cómo será ese Mundial de Clubes. Bueno, ahora, permítame un momento, Giovanni. Le remato lo de Estados Unidos, mucha figura, pero nada en la base. O sea, Estados Unidos ha ido trabajando bien, tiene técnicos, entrenadores, importados y demás. Pero el problema es que el americano sigue pensando que el béisbol, el boxeo... No está en la cultura del estadounidense. Sí, ellos no están por esa cultura. Ah, la verdad es que ellos piensan en otra cosa. Permítame otro tema, porque le quiero preguntar... Tienen más los estadios de básquetbol que de fútbol. Sí, dime. Permítame. A ver, Aulio Ricard, que nos acompaña aquí en la Información Deportiva, nos tiene el cuadro de medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando en El Salvador, un país que ha recuperado la tranquilidad con las políticas de Bukele. A ver, Ricardo, ¿cómo va el cuadro de medallería? Con los buenos días para usted y para los oyentes. México comanda la escuadra de medallería con 52 de oro, 47 de plata, 37 de bronce, para un total de 136. Segundo, el equipo colombiano, o mejor, la delegación colombiana, con 40 de oro, 24 de plata y 23 de bronce, para un total de 87, seguido de la delegación o de la comisión cubana, con 26 de oro, 26 de plata y lo mismo en bronce. 26 es el número de la delegación cubana, con un total de 78 medallas en lo que tiene que ver con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, como se lo dice. ¿La cuarta posición es para? La cuarta posición es Venezuela, 13 de oro, 19 de plata y 30 de bronce, para un total de 62. Giovanni, en otros tiempos era Cuba la que comandaba este cuadro de medallería, aunque México siempre ha estado allí. Observamos una progresión del deporte colombiano que sale de esos puestos. Anteriormente Colombia peleaba por la sexta, séptima posición. Y bueno, otro país que representa un detrimento es Venezuela. ¿Cómo ve usted? Es verdad que los Juegos Centroamericanos y del Caribe todavía no han terminado, pero este más o menos es más o menos ya estructura de cómo puede quedar este cuadro de medallería. ¿Cómo ve el detrimento de Cuba en el deporte y también de Venezuela y la consolidación de México en este caso? A ver, exceptuando a Bahamas con su poderoso atletismo, porque tienen una estructura diferente, muy americana, los atletas de Bahamas, comenzando por los grandes campeones que han tenido, Usain Bolt, por ejemplo, entrenaban allí, tenían entrenador propio, personal, los pagaba el Comité Olímpico de Bahamas y la Federación Bahamense, patrocinada por una empresa privada, pero corrían en Estados Unidos. O sea, ellos entrenaban allí, pero iban a competiciones en Estados Unidos para foguearse, y Estados Unidos siempre los metió, especialmente en las universidades, porque el atletismo es poderoso, es en las universidades americanas. Exceptuando a Bahamas y algo de Trinidad y Tobago en velocidad también en atletismo, lo demás ha decrecido todo, absolutamente todo. Muy pocos campeones del mundo de Centroamérica u olímpicos en este momento. Colombia ha progresado más por la defección de los otros que por un régimen estatal favorable. O sea, a los deportistas se les ayuda, y una ayuda del Comité Olímpico Colombiano. Venezuela acabó con esas ayudas porque pues, Maduro no da ayuda de nada. No le da ayuda a los pobres, le va a dar al deporte. Y así todos los países, todos populistas. A mí me preocupa porque los cuatro primeros, si los mira usted, son de gobiernos populistas en este momento. México está primero, pero eso le va a durar muy poco porque con López Obrador se acabarán seguramente también. No, ya López Obrador se va. Pero de todas formas, Giovanni, hay países que tienen a un presidente y hay presidentes que tienen a un país, ¿no? De todas formas, sí, en México, aunque esté Andrés Manuel López Obrador, se mantiene la estructura de Estado. Tiene un margen de maniobra. Sí, pero el nivel, lo mismo ocurre en Colombia. Técnico, pero no es igual lo que pasa en Venezuela, que allí manda Maduro. Hay que entender una cosa, hay que entender una cosa. Si el Estado no patrocina convenientemente los deportistas, todos emigran. Se van a Estados Unidos, se vienen a Europa, se vienen aquí, como está pasando con los cubanos. Acaban de volar 4 cubanos de la selección de fútbol en pleno centroamericanos. O sea, sigue siendo un régimen totalmente atomizado y dictatorial. No quiere vivir nadie allí por la pobreza. Entonces, al no haber recursos, prefieren huir a otros países. Dicen los mejores deportistas. Yo creo que ya nos ha explicado, Giovanni. Baja el nivel técnico, baja mucho el nivel técnico. ¿Cuántos récords mundiales ha habido hasta ahora en los centroamericanos? Es que yo me paso buscando todos los días récords mundiales y no hay ninguno. No hay ninguno. Esa es la noticia. Entonces, no hay ninguno. El nivel técnico es bajísimo. No, y hay que tener en cuenta, Giovanni y Jorge, sí, que a partir del 2 de julio, del domingo, comienzan las competencias de atletismo. Ahí es donde se va a marcar la diferencia y va a variar el cuadro de día a día. Y uno podría pensar que en atletismo van a competir campeones olímpicos y mundiales. No, porque están preparándose para el mundial dentro de 2 meses. Sí, precisamente. El campeonato mundial lo están preparándose en Europa. Lo están preparándose aquí en Europa y en Estados Unidos. Y se están otorgando cupo para los Juegos Olímpicos del próximo año. Si le parece, mi estimado Enrique, mañana vamos a dar cuenta ya de los clasificados para los próximos Juegos Olímpicos que serán aquí en París. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Se nos acabó el tiempo. Muy bien, Jorge. Bueno, Jorge, de todo esto, interesante el tema político mezclado en el deporte, pero eso ya lo veremos después. Ya lo abordaremos. Fuerte abrazo, feliz día. Estamos en la mira. Usted y yo tenemos que tener la mira puesta en eso. Yo, señor. Giovanni. Ay, Dios mío. Bueno, pues, que tenga un feliz día. Muchas gracias. Chao, gracias, Jorge. Ya. Feliz día para todos. Hasta luego. Y nosotros que vamos llegando a la parte final en el día de hoy, mañana entonces le compartiremos los cupos en que han logrado los distintos equipos latinoamericanos, porque no todas las disciplinas otorgan cupos para los Juegos Olímpicos. Mañana le tendremos entonces en toda esa información. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aulio Ricard, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan todos un resto de día muy feliz. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta 4 personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. Llegó a Valencia, comida más 504, con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros, con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero, combo mixto familiar 22 euros y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41, domicilio sal 632-575-021. Comida más 504, un rinconcito de Honduras en Valencia. Latinos FM, en el fin de semana, siempre con la mejor música. Grupo Logística del Mediterráneo, agente de envíos de paquetería, envío de contenedores, cajas y documentos urgentes, con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Ofertas marítimas a Bolivia, tus metros cúbicos desde 75 euros. Llámanos al 647-42-6528. Consulta servicios de paquetería aéreos, metros cúbicos, envíos de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. Vas a retornar a tu país y asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesitas, sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date el alta como agente autorizado. Llámanos al 647-426528. Grupo Logístico del Mediterráneo. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En